Pido que no me miren bien, pido que no me miren mal. No me miren que no estoy. Yo pido pues que no me admiren, yo pido pues que no me sigan, que solo estoy cantando un poco por cantar. Pido una noche bien sencilla. Pido una noche bien humilde para mí. Pido una noche bien pequeña para estar. Jamás.